Y esto es la banda de Brian. Tú te reías de mí, ahora me toca a mí, porque ahora yo soy feliz. Tú me causaste dolor, mataste a mi corazón, nunca tendrás mi perdón. Sécate esas lágrimas que no servirán, sécate esas lágrimas, ya no volverás. Te digo vete de mi lado, vete, no soy tu juguete, no tendrás. Mi alma y mi corazón. Y ahora tú quieres volver, escucha bien, te diré, ya tengo otro querer. Sécate esas lágrimas que no servirán, sécate esas lágrimas, ya no. Tendrás mi amor. Te digo vete de mi lado, vete, no soy tu juguete, no tendrás mi amor. De la Cruz tendrás mi amor, no tendrás mi amor.